tenerte muy cerca, en alma y piel. Quiero una noche de estrellas, sin luz, sin él. Quiero vivirte despacio, tu amantecer. Quiero dejar en tu cuerpo amor y placer. Quiero que rompas cadenas, que seas infiel. Y que te escapes conmigo hasta un motel. Y en un lugar escondidos, muy piel a piel. Quiero perderme contigo hasta enloquecer. Escapes conmigo hasta un motel y en un lugar escondidos, muy piel a piel. Quiero perderme contigo hasta enloquecer.